Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará el documental Un secreto en la caja, del director ecuatoriano Javier Izquierdo, en la Alianza Francesa en Quito. En la cinta se muestra la vida del escritor ecuatoriano Marcelo Chiriboga, único autor ecuatoriano perteneciente al denominado boom latinoamericano de la literatura de la década de 1960. Se presentan entrevistas, visitas a distintas ciudades, material de archivo y el análisis del libro más importante del escritor, titulado La línea imaginaria. Según el director, con esta cinta se busca tejer un rompecabezas que borrará los límites entre realidad y ficción y develará la historia de ese gran escritor nacional. Internacionales. Ciudad de México. El Encuentro Internacional de Teatro Alternativo e Investigación concluyó este domingo en las ciudades mexicanas de Querétaro, León, Zacatecas y Zapopan. Se presentaron 10 compañías independientes de varias zonas del país anfitrión, junto a La Criatura Teatro de Chile, La Máquina Poética, coproducción de España y Colombia, y la compañía Demo Teatro de Brasil. También se desarrollaron los talleres Técnicas Novedosas, Teatro Documental y Abordaje del Fútbol en el Teatro, a cargo de los invitados internacionales a la cita. Este encuentro es una iniciativa independiente que nació hace 11 años con la finalidad de difundir y promocionar las artes escénicas alternativas de México y la región, y que explora los aportes de la danza y la música al teatro. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.